저거 생각하면 오케이. Bajo el metrónomo. Acá. Ahí baja el metrónomo, yo estoy siguiendo a vos. Ah, okay. Ahora te estoy siguiendo a vos. Por eso decía, o yo me escucho el metrónomo y toco encima y vos me seguís. ¿Es eso? No sé, yo toco con el metrónomo y vos... Yo con el metrónomo voy bien. Cuando tú entras, que...